y condiciones. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien. Uf, casi no llego, pero alcancé a llegar, menos mal, aquí a esta tienda Macro. Venga, estoy acá en Macro porque, bueno, para nadie es un secreto, pues, que todo está carísimo, ¿no? Y yo ando acá en Macro y, pues, no sé si ustedes van a decir, ¿pero por qué está en Macro? Bueno, ya les voy a contar por qué estoy en Macro, porque yo sé que para nadie es una sorpresa, como lo digo, que todo está carísimo, y por eso mismo me vine para acá, porque ellos arrancaron el año, ¿no?, siendo dueños del ahorro siempre. ¿Cómo es eso? Para ellos en Macro, digamos, el ahorro es una constante porque tiene precios bajos todos los días durante todo el año, y esto es importantísimo para que, pues nada, lo tengan ahí en cuenta, ¿no? En Macro a la gente le dan, y a todos los colombianos, mil y una formas de ahorrar. ¿Quieren venir y conocerlas? Pues vengan a Macro. Eso lo que quiere decir es que en Macro todos los días, ojo esto que es importantísimo, de lunes a domingo, en Macro le van a dar una forma diferente para que usted ahorre. No hay día que no haya descuentos. De lunes a domingo siempre hay descuentos. Y usted cada día se va a sorprender más con esa nueva forma de ahorros. Mil y una formas para volverse dueños del ahorro. Qué berraquera, definitivamente. Día que usted vaya, día que usted encuentra ahorro. Incluso yo necesitaba comprar unas cosas para la casa. Estoy aquí y me sorprende porque es que siempre hay descuentos. Eso es buenísimo, usted puede ahorrar. El ahorro es una constante en Macro. Y acuérdense que el ahorro, además, son los 365 días del año de ahorro, ¿no? Macro, el ahorro es una constante. No se le olvide eso. Sigo acá en Macro. Vuélvanse dueño del ahorro de mil y un formas. Así que acá los espero en Macro. Yo soy Carlos Arria. Ya llegan los 20 superclásicos. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Los 20 superclásicos de rock más pedidos por los oyentes de la FM. Hecho un cuidadoso trabajo, aquí los tenemos ya listos. Vamos a arrancar con el que está en el puesto número 20. El sencillo ha sido versionado por numerosos artistas como Metallica en un popurrí que hicieron en los premios MTV del 2003. También Tom Jones para Jerky Boys y Robbie Williams en su álbum de 1999 Reload. Vamos entonces aquí con el número 20, Are You Gonna Go My Way, de Lenny Kravitz. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. Y estos son los 20 superclásicos del rock más pedidos por los oyentes de la FM. Wonderwall es una canción de la banda inglesa de rock Oasis, incluida en su álbum What's the Story, Morning Glory. Fue compuesta por Noel Gallagher y es probablemente la canción más conocida de la banda. Además, es el cuarto sencillo de este álbum que les menciono. Aquí está en el número 19, Wonderwall, Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. Contando regresivamente los superclásicos del rock favoritos de los oyentes de la FM. La siguiente canción se ha convertido en una inspiración para otros artistas y sigue siendo un componente fundamental del movimiento del rock alternativo de principios y mediados de los 90. Estoy hablando de Under the Bridge con los Red Hot Chili Peppers. Aquí está en el número 18. Número 17. Y seguimos presentando los 20 superclásicos del rock, los favoritos de los oyentes de nuestra emisora. Living on the Edge es una canción de la banda norteamericana Aerosmith, compuesta por Steve Tyler, Joe Perry y Mark Hudson. Fue publicada en el año 93 como el primer sencillo del álbum Get a Grip. Aquí está Aerosmith en el puesto número 17 con Living on the Edge. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. And God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. Today, the light bulb is getting dim. There's meltdown in the sky. You can judge a wise man by the color of his skin. Misty, you're a better man than I. Buscando un poco el significado de zombie, encontré que se refiere en términos generales a un ente que de una u otra manera puede resucitar o volver a la vida. El concepto de zombie encuentra sus orígenes en una figura legendaria propia del culto vudú haitiano. Se trata de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. Aquí está en el puesto número 16, Zombie de los Cranberries. We'll be right back. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. Y estamos contando regresivamente los 20 superclásicos del rock, los favoritos de los oyentes de la FM. Creep no fue inicialmente un éxito de las listas de éxitos, pero logró reproducciones importantes en radio en Israel y se hizo popular en la radio estadounidense del rock alternativo. Fue reeditado en 1993 y se convirtió en un éxito mundial comparado con los himnos de holgazanes del rock alternativo como Smells Like Teen Spirit de Nirvana y Loser the Beck. Aquí están, en el número 15, Radiohead con Creep. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, seguimos en macro. Espectacular macro, ¿no? Y lo que me están contando, pues es un alivio acá, la gente de macro, muy queridos además. Y sé que para muchos de los que nos están oyendo también es un alivio saber que pues las personas pueden venir a macro y comparan el ahorro en sus facturas. ¿Quién no va a querer volverse en Dueño del Ahorro. Y además lanzaron la canasta en la que menos gastas, productos básicos con descuentos aún más especiales. Le voy a poner, dar ejemplos a los oyentes que debe decir, bueno, listo, y macro, ¿qué pasa en macro? Vea, por ejemplo, por poner un ejemplo, la leche Alquería súper cremosa por 6 unidades tiene un descuento del 20%, 20%, imagínese usted, el arroz Roa Forti Plus tiene un precio especial, un superprecio de 18.900 pesos. Le pongo más ejemplos, pierna, pernil, pimpollo. Ah, esto es una berraquera, hombre. Por kilogramo, 5.390 pesos. ¿Ah? La crema de dientes Colgate tiene un super descuento del 30%. Y así, y la gente viene a macro. Mira, acá están entrando la gente a macro. ¿Cómo les va? A felices, al ahorro de macro. Porque es que, hombre, uno siempre piensa en el ahorro porque todo está muy caro. Pero en macro no. Vea, en macro usted se puede volver el dueño del ahorro de mil y un formas. Porque todo el tiempo, todo el tiempo, de lunes a domingo, le van a dar una forma diferente para que ahorre. Así que, pues nada, en macro yo los voy a esperar. El sol está divino en Bogotá, cielo despejado, un azul espectacular. Así que nada, los esperamos acá. Macro, macro, vengan a macro para que ahorren. Vuélvanse dueños del ahorro de mil y un formas. Y ustedes sigan con esos 20 superclásicos de Alejandro. Rock, que nos encanta aquí en la FM, la radio de los clásicos. Superclásico. Los 20. Superclásico número 14. Son las canciones de rock que los oyentes de la FM más han solicitado. Y las hemos querido traer hoy y poner del número 20 al número 1. With or Without You. Frecuentemente forma parte del repertorio en vivo de U2, además de aparecer en la mayoría de las compilaciones de la banda. With or Without You es la segunda canción de U2 con más versiones de otros artistas. La revista Rolling Stone colocó a esta canción, ojo al dato, en el número 131 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Los oyentes de la FM dijeron que es la número 14 para el conteo de hoy. Aquí está U2, With or Without You. You, with or without you, clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Estamos contando regresivamente los 20 superclásicos del rock, según los oyentes de nuestra emisora. La siguiente canción fue uno de los sencillos más vendidos de David Bowie, ingresando en el número 5 en las listas británicas la semana de su lanzamiento y permaneció en la cima de los listados de ese país durante 3 semanas. También alcanzó la posición número 1, nada menos que en Estados Unidos, en la famosísima revista Billboard, permaneciendo en esa durante 20 semanas. Aquí está David Bowie en el número 13 con Let's Dance. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. Estamos contando regresivamente los 20 superclásicos del rock, los favoritos del rock de oyentes de la FM. Losing My Religion perdiendo mi religión, expresión sureña, que en traducción libre podría equivaler a desquiciándome. Es una canción de la banda estadounidense de rock alternativo R.E.M. Se lanzó como su primer sencillo del álbum Out of Time de 1991. Aquí está, en el puesto número 12 de las canciones de rock favoritas de los oyentes, R.E.M. Losing My Religion. Son los 20 superclásicos de la FM. Número 11. Y estamos llegando ya al final de nuestra primera hora del programa. Every Breath You Take es una power ballad interpretada por la banda inglesa de rock The Police. perteneciente al quinto y último álbum de estudio, Synchronicity, de 1983. La canción fue escrita por Sting, se convirtió en el mayor éxito de ese año, encabezando la lista de la Billboard como los sencillos más vendidos durante 8 semanas, siendo el único sencillo de la banda en esta tabla, perdurando así hasta hoy como insignia tanto de Sting como para The Police. Aquí está, en la número 11, Every Breath You Take, de The Police. Every breath you take. Alejandro Villalobos. Y llegamos al final de nuestra primera hora del programa. Hoy estamos contando los 20 superclásicos del rock favorito de los oyentes de la FM. Hacemos una pausa. ¿Cuáles podrán ser las canciones que encabecen la segunda hora de nuestro programa? ¿Quiénes podrán estar en el podio? Pero sobre todo, ¿quién podrá ser la número uno? ¿Una canción de Nirvana? ¿Metallica? Los Rolling Stones, Guns N' Roses. No se pierdan este conteo después de una pausa aquí en la FM. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. ¿Sientes cansancio o dolor en las piernas? Medias Novarix te ayudarán a descansar del malestar. Aprovecha este 25 y 26 de agosto el 50% de descuento en el segundo par de medias. Encuentra nuestras tiendas en Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla o ingresa a ortopedicosfuturo.com. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, pues muy bien. Acá seguimos en macro. Macro espectacular. Yo soy feliz en macro. ¿Por qué? Porque en macro, hombre, usted se preguntará, pero ¿por qué Sarri es feliz en macro? Pues vea, es que para nadie es una sorpresa que todo está carísimo, ¿cierto? Y por eso mismo es que yo estoy aquí, en macro. Porque ellos arrancaron el año siendo los dueños del ahorro siempre, ¿correcto? Entonces, para ellos macro, o para macro, el ahorro es una constante, tienen precios bajos todos los días durante todo el año. Más adelante voy a tener una invitada muy importante que nos va a contar qué vamos a encontrar en macro este fin de semana específicamente. Mil y una formas de volverse dueños del ahorro, qué berraquera, hombre. Día que vaya, día que usted encuentra ahorro. Buenísimo, descuentos en todas partes. Eso sí, es una razón de sobra para que los que me están oyendo, pues pasen por macro ya. Sábado aprovechen, buen sol. Y acá los espero en macro porque siempre en macro hay descuentos, precios bajos todos los días, de domingo a lunes durante todo el año. Así que la invitación es en macro. Ya voy con una invitada muy importante aquí en macro con la FM. En AVE Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. Este sábado prepárese para vivir una fiesta de los 80s. Una fiesta de los 90s. Este sábado a las 5 de la tarde, Miniteca FM. Una fiesta de nuestra generación. Con el portafolio de ahorro AVE Villas, puedes sentir tu futuro desde ahora. Siente lo cómoda que está la silla de tu nueva sala. Escucha lo feliz que está el perro en tu nueva terraza. Construye tu futuro desde ahora. Abre tu CDT, una cuenta AFC o una de las cuentas de ahorros AVE Villas en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos amparados por el Seguro de Depósitos Fogafín. BYD King Plus, el híbrido enchufable con el que tiene 55 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y 1250 kilómetros en modo dual, este mes llega con un precio espectacular de 159 millones 900 mil pesos. Aprovecha este precio especial en tu BYD King Plus y súbete a un verdadero híbrido enchufable. Agenda tu test drive ahora. Consulta términos y condiciones en www.bydauto.com.co. BYD, build your dreams. Laika. Para estos días grises llegan los días morados Laika. Hasta 40% de descuento para Laika Members, Heels, Max, Fresh Step, Bravecto y más para tu amigo de cuatro patas. Pide ahora y recibe hoy mismo. Días morados Laika. Diversión al Parque llegó al Centro Comercial Parque La Colina, donde los más pequeños pueden moldear, crear y dar vida a sus propias aventuras. Ven y vive la creatividad junto a tu hijo. Parque La Colina, Centro Comercial. Top de cosas que te mantienen playero con la nueva Cristal Aloe Coco. 3. Cuando planeas el viaje a la playa 10 meses antes de tus vacaciones. 2. Cuando pones la playlist de fiesta mientras trabajas. Y número 1. Es viernes y alguien se pone un buen vallenato y le da a toda la oficina la nueva Cristal Aloe Coco con fibra, celdas de aloe vera y cristales de coco. Prueba la nueva Cristal Aloe Coco y vive el sabor a playa donde quieras. En las super ofertas Jumbo este 26 de agosto, 25% en charcutería para inscritos a puntos en COSUD. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. Se acerca el cierre de Tu Go Fest, con descuentos de hasta 40% en sofás, sofacamas y comedores, hasta 35% en poltronas y sillas auxiliares. Aprovecha estos y más descuentos solo por este fin de semana, del 26 al 28 de agosto, en Tu Go y Tu Go. Despierta la chispa de la creatividad con Play-Doh. Diversión al Parque ha llegado al Centro Comercial Parque La Colina, ofreciendo una experiencia única, llena de creatividad para los más pequeños. Ven con tu hijo. Aquí podrán moldear, crear y dar vida a sus propias aventuras. Del 8 de julio al 27 de agosto. Aplican términos y condiciones. llega el mes de amor y amistad. Es tiempo de compartir y celebrar con las personas que más amas. Lo mejor en confitería, dulces, chocolates, bombones, licores, para obsequiar y disfrutar. Aprovecha las grandes sorpresas que tenemos para ti y tu familia en esta época. Los esperamos en la calle 11, número 1740. Síguenos en redes sociales como @GrupoShalomXOE. Contáctanos 314-445-7378. Shalom, no somos los únicos, pero sí los mejores. En Continautos Chevrolet encuentra últimas unidades a precios especiales de fábrica desde 59.990.000 y empieza a pagar en el 2024. Además, recibimos tu usado de cualquier marca. Visítanos en la Autonorte con 128 en la avenida 68 número 2071 o en la carrera séptima número 12807. Aplican términos y condiciones. Ha llegado el ventarrón de ofertas a los Tres Elefantes. Busca el tiquete amarillo y encuentra miles de productos con descuentos hasta del 70%. Ofertas válidas hasta el 31 de agosto o hasta agotar existencias en todos nuestros almacenes. Bueno, bonito y barato, los Tres Elefantes. Los himnos de nuestra generación se visten de gala para celebrar los 35 años de la historia del rock en español. Por primera vez en el mismo escenario, más de 50 artistas se reúnen para cantarlos en formato sinfónico en el Bogotá en Sinfonía, con canciones de Miguel Mateos, Los Prisioneros, Toreros Muertos, Compañía Ilimitada, Pasaporte y muchos más. Primero, 2 y 3 de septiembre, Teatro Astor Plaza. Compra tus entradas en preventa con un 30% en tu boleta. Bullet TDM 535, evento para todas las edades. Invita a la Superestación. ¡Fresco! Compra con tranquilidad lo que quieras por internet, porque el CBV dinámico de tus tarjetas cambia cada 5 minutos desde la app BBVA. Así cada compra está protegida. Ahora sí pide los tenis, el parlante y la cama del perro que encontraste en esa nueva página que tanto te gustó. La app BBVA evolucionó para que tú también lo hagas. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Audi Progress Tour, la feria con los mejores beneficios para comprar tu Audi.